Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración, de una fuente que analiza el Salmo 46. La idea es ver cómo habla de refugio, de fortaleza en momentos complicados. Exacto. Y es una reflexión sobre qué nos dice hoy ese texto tan antiguo. Sí. Y es clave entender de dónde viene, ¿no? La fuente lo ubica en un momento de crisis, pero crisis de verdad. Probablemente el asedio asirio a Jerusalén allá por el 701 a.C. Uf, tiempos difíciles. Sí, un contexto donde la esperanza humana, pues casi no existía, y se atribuye a los hijos de Coré. Los músicos del templo. Esos mismos, músicos del templo, lo que, como sugiere la fuente, quizás le da ese toque de canto de confianza, pero comunitaria, justo en medio del caos. Entendido. Entonces, bueno, nuestra exploración de hoy va a ser como desgranar las ideas clave que esta fuente saca del Salmo. Ajá. O sea, ¿qué visión nos da de Dios frente a la tormenta? ¿Y qué consuelo, qué perspectiva podemos encontrar ahí? Pues mira, la fuente arranca fuerte, destacando la contundencia de los primeros versos. Eso de Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sí, es muy directo. Directísimo. Y el análisis recalca eso. No es una posibilidad, no es un ojalá, es una declaración, un hecho. O sea, amparo como refugio total, impenetrable, y fortaleza como ese poder que sostiene. Justo así lo plantea la fuente, y de ahí se desprende la consecuencia lógica. Por tanto, no temeremos. Claro, aunque todo se mueva, ¿no? Aunque la tierra cambie, los montes caigan al mar, esas imágenes tan potentes. Exacto. La confianza, según esta lectura, no está en que el entorno sea estable, para nada. Sino en quién es Dios. Precisamente, en su naturaleza. Y aquí la fuente mete un matiz interesante sobre el pronto auxilio. A ver. Que no hay que leerlo como ayuda ya, ahora mismo, como yo quiero. Ah, ok. No es inmediatez humana. No. Se interpreta más como la intervención perfecta, pero en el tiempo de Dios. Su kairos, digamos. Y eso, bueno, cambia bastante cómo vemos la espera cuando estamos en dificultades. Totalmente. Ese enfoque en el tiempo divino me parece un punto clave. Luego, la fuente nos lleva a un contraste, ¿no? En los versículos 4 al 7. Sí, un contraste muy marcado. Afuera, el caos, el bramido de las naciones. Y adentro, una calma. Habla de la ciudad de Dios y de un río que la alegra. Exacto. Y la fuente aclara rápido. Ojo, no es un río literal que pasara por Jerusalén así. Claro, geográficamente. No cuadra. Es simbólico. Representa la gracia, la presencia constante de Dios que trae gozo. Esa ciudad es su pueblo. O sea, nosotros, la comunidad de fe. Exacto. Y lo fascinante que resalta el análisis es eso. La fuente de la paz, del gozo, no es que afuera no haya problemas. Sino que Él está adentro, en medio de ellos. Ahí está. Es una paz que viene de la presencia divina. Una paz relacional, no circunstancial. Entiendo, entiendo. Muy potente. Y esa frase sobre la ayuda al clarear la mañana, ¿cómo la lee la fuente? Pues como una señal de puntualidad divina, una certeza. La noche, la prueba, no dura para siempre. Tiene un fin asegurado. Dios actúa justo a tiempo. Qué perspectiva tan esperanzadora, ¿verdad? Sí, mucho. Y eso nos lleva, bueno, a la última parte, los versículos 8 al 11. Aquí el foco cambia a la soberanía de Dios. A su poder sobre todo. Correcto. La fuente dice, vengan, vean las obras de Jehová. Miren la historia. Él es quien pone fin a las guerras, quien quiebra el arco, corta la lanza. Destruye las armas. Una demostración de poder total sobre los conflictos humanos. Y sobre la inutilidad de nuestra fuerza contra su voluntad soberana, ¿no? Clarísimo. Y justo ahí, en medio de esa demostración de poder absoluto, viene el mandato central que analiza la fuente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El corazón del mensaje casi. Sí, pero ¿cómo desmenuza la fuente ese estar quietos? Porque no suena a no hacer nada, a ser pasivos. No, para nada. El análisis lo deja muy claro. No es pasividad irresponsable. Es un llamado activo. ¿Activo? ¿Cómo? Activo en el sentido de cesar la ansiedad. Dejar de correr como locos intentando controlarlo todo nosotros. Ah, dejar el esfuerzo humano frenético. Exacto. Y en cambio, descansar. Pero descansar deliberadamente, activamente, en su control, en su supremacía. Es un acto de reconocer quién manda y confiar. Un descanso que es acción de confianza. Precisamente. Y la mención final del Dios de Jacob, que también subraya la fuente, no es casual. Refuerza la idea de la fidelidad de Dios a su pacto, una relación basada en su promesa, no en nuestros méritos. ¡Qué buen cierre! Entonces, resumiendo un poco lo que esta fuente nos muestra del Salmo 46, vemos a Dios no solo como un refugio seguro en la tormenta, que lo es, sino también como una fuente de paz, de gozo, pero que brota desde adentro, desde su presencia activa, no porque los problemas desaparezcan. Exacto. Y nos lanza un desafío, confiar radicalmente en su soberanía, especialmente cuando sentimos que todo se derrumba, que no controlamos nada. Uf, sí. Confianza radical. Y bueno, la fuente deja flotando una idea final como para rumiar, ¿no? Sacada de esta lectura. A ver. Que la verdadera seguridad, parece, no está en que no haya tormentas. ¿Sino? Sino en reconocer la presencia activa y soberana de Dios justo en medio de ellas. ¡Wow! Y eso plantea una pregunta interesante, creo. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de enfrentar las dificultades si antes de volvernos locos buscando el porqué o el para qué de una prueba? Que lo hacemos siempre. Claro. Si antes de eso nos enfocáramos primero en eso, en aquietarnos y confiar activamente en que Dios tiene el control soberano de esa situación específica que vivimos. Es una pregunta potente para quedarnos pensando. Mucho que reflexionar ahí.